cantar desenredo mío. Me casé con una viuda que tenía una hija, pero mi mamá murió, mi papá viudo quedó. Se enamoró de mi hijastra, mejor dicho de mi hija, y a los poquiticos días él con ella se casó. ¿Cómo? Mi hijastra tuvo un hijo, que era hermano y nieto mío, por ser hijo de mi hija e hijo de mi papá. Mi mujer es hoy mi abuela, por ser madre de mi madre. Este es un tremendo lío, desenrede si es capaz. ¿Cuántos hay, mijo? Dos o tres, como buen pobre, mijo. Mi padre ahora es mi yerno y mi hija es mi madre. Por ser la esposa de mi padre, de madre mía quedó. Con mi mujer tuve un hijo, que es cuñado de mi padre, y al mismo tiempo es mi tío. Esto ya se me enredó. ¡Hijo de los diablos, mijo! Mi hijastra tuvo un hijo, que era hermano y nieto mío, por ser hijo de mi hija e hijo de mi papá. Mi mujer es hoy mi abuela, por ser madre de mi madre. Esto es un tremendo lío, desenredes si es capaz. Pues entonces yo soy un hijo, ¿o quién seré yo, hombre? ¡Opa! Y Amparo se llevó a Manuel pa'l Prado de San Antonio, mi hijo. De mi mujer soy marido y a la vez también soy nieto, por ser hijo de mi hija, casada con mi papá. Yo no sé ni quién soy yo, ni yo mismo lo comprendo. Desenrédenlo ustedes o el que se sienta capaz. Mi hijastra tuvo un hijo, que era hermano y nieto mío, por ser hijo de mi hija e hijo de mi papá. Ave María, mijo. Mi mujer es hoy mi abuela, por ser madre de mi madre.